Si eres una nena bella, levanta esas manos, levanta esas manos, levanta esas manos. Y bájale las luces, esta Spanglish music, let me introduce it. El lenguaje que seduce, depende cómo lo uses. Las mujeres que me escuchen, está escrito pa' ustedes. And I'm the one they choosing. Me cachates con tu belleza, estilo muy fresca. No tienes competencia, latina con independencia. Estudiate las ciencias, eres educada. Pero no has encontrado la fórmula, como está enamorada. Estás tatuada todo un brazo, arte de Picasso. Dices, el amor no es necesario. Cargas corazón quebrado, está cerrado. Te lo abro con las palabras que te canto, porque ando bien presumido, teniéndote al lado mío. Tuviste un niño, sin teniendo un anillo. Su padre te dejó, por eso así te has sentido. Cuando piensas de Cupido, nunca la has creído. Tanto tiempo que has perdido, cambia el camino y escucha las poesías que te digo. Yo sé, piensas, relaciones han morido. Excepta este sueño que ha nacido. Soy estilo de poeta, está escrito y prometido. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que quieres. Spanglish amor, esto es para las mujeres. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que quieres. Spanglish amor, esto es para las mujeres. Yo conozco ese olor, esa es una fragancia de un amor. El sabor de tus labios me da valor pa' escribirte estas poesías. En hit record, I can't ignore estos sentimientos. Adentro de tu corazón, son ellos me encuentro. Aprendo con mis besos todos los movimientos de tu cuerpo. Yo creo en amor a primera vista y eres el ejemplo. Estoy abierto con mis pensamientos. Es cierto que eres la mujer de un sueño, como Romeo, peleo, yo deseo darte las estrellas del cielo. Cuánto yo te quiero, sin dinero, rapeo. Lo único que tengo es un papel y lapicero. Qué romántico soy, que estoy pensando en casarme hoy. Me caigo una rodilla, abro la cajilla, el diamante que te doy. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que quieres. Spanglish amor, esto es para las mujeres. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que quieres. Spanglish amor, esto es para las mujeres.